la Zona Cero. Ignacio Mazón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, compañeros. Carlos Canales. Hola, ¿qué tal? Jesús Callejos, son los compañeros. Eso, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches. ¿Confiados vosotros? Totalmente. Sí. ¿En la gente? ¿En la mayoría de la gente? ¿Confiados? Sí, creo que hay que hacerlo. Es que es fundamental. Sí. Yo creo que sí. Además, la oxitocina se la considera la hormona del amor. Es decir, precisamente aquellos que tienen más dosis de oxitocina tienen más, como más predisposición, no solo a confiar, sino a pensar que todo el mundo es bueno, lo cual también a veces pues es un error, porque no es que la mayoría sean malos, la mayoría son buenos. El problema es que nos han educado en lo contrario y eso ha modificado que los niveles de oxitocina quizá no sean los naturales y los que deberíamos tener. Sí, exactamente, ¿no? Los tenemos inhibidos. Exacto, ese neurotransmisor, esa palabra. Está de alguna forma ahí camuflado porque pensamos, y así nos han educado, de que hay que sospechar de todo y de todos. Ahí yo creo que eso es lo que incide no solo en que no tengamos esa confianza con el resto de la humanidad, sino sencillamente en que nosotros no somos más felices, porque en el momento que alguien desconfía de todo y cada vez que alguien le comunica algo o lee algo en el periódico, bueno, que desconfíen de lo que leen en el periódico me parece lógico, pero si como norma, como bandera, siempre tiene esa actitud, yo entiendo que a la larga esas personas nunca pueden ser felices. Yo entiendo que esa relación de amistad y de amor tiene que permanecer implícita en cada relación humana. Fíjate, iba a hacer un comentario técnico. Me gustaría ver la lista luego para hacer una comparación muy curiosa, que es comparar, porque además está en internet, el índice de desarrollo humano de la ONU con el índice de confianza. Y veréis cómo coincide. Bastante. Claro, casi seguro que sí. De hecho, casi seguro que sí. En el índice de desarrollo humano, este año, bueno, siempre se lo han estado salteando entre Noruega, Suecia, años atrás de Canadá, que ha pasado al tercer lugar, pero el primer lugar lo ocupa Noruega, efectivamente, y creo que el cuarto Dinamarca. Son los dos primeros, porque no están todos los países en este estudio, pero te vas a llevar alguna sorpresa, porque el tercer país más confiado del mundo, dicen que son muy literales cuando se les dice algo, son los chinos. No es una sorpresa. Es que hay un motivo muy interesante. Bueno, podría ser una explicación. Las sociedades chinas, bueno, depende si se ha hecho en China. Primero, la encuesta se ha hecho entre chinos, que no es exactamente lo mismo. Los chinos confían bastante entre ellos porque no tienen más remedio. Es que hay muchas razones en la confianza como elemento. En líneas generales, cuando he dicho que seguro que no se distingue mucho o no se divide o se separa mucho del índice de desarrollo humano, es porque la confianza, como bien ha dicho Jesús, es que es eso, es uno de los rasgos de civilización evidente. Es decir, tú tienes que confiar en la gente que tienes a tu alrededor, por si no confías en la gente no sirve para nada. Claro, yo también me imagino que influirá mucho los países que tengan un alto índice de delincuencia. Ahí depende de cómo se haga. Por eso he dicho que coincide el índice de desarrollo humano, las cosas que mide es el bienestar, y el bienestar también se ve afectado por la delincuencia. Es decir, por ejemplo, no sé, España debe ser ahora mismo el 14 o el 15 del mundo. Bueno, llevamos índice de desarrollo humano, sí, el 15. Sí, 15, por ahí andamos. Oscilamos siempre entre el 9, entre el 13, que creo fue nuestro récord, me parece, 12-13, y el 20-21, más o menos por ahí andamos siempre. El 16 ahora, yo creo el récord 15-16. En la anterior balance, que fue el 15. Pero vamos, por ahí andamos siempre, nos movemos siempre en ese grupo. No Estados sé. Unidos está 0,001 punto de nuestro, España, ¿no? Sí, estamos casi al lado. Entonces, bueno, y muy cerquita también de los ingleses y italianos, a los que creo que ya ganamos, a los alemanes. Los alemanes también. Sí, en desarrollo humano, no es renta per cápita. Pero bueno, que son cuestiones equivalentes, porque, por ejemplo, me acuerdo Francis Fukuyama, el famoso Fukuyama, el fin de la historia, tiene un libro publicado que se llama así, La confianza. Y él lo que intentaba demostrar, y no es cierto, porque no lo es que él intentaba justificar que las sociedades de base social, y él no lo es, él es de origen japonés, es un ninsei, pero que las sociedades de base social protestante tienen más capacidad la gente de confiar en los demás que, por ejemplo, las católicas. No es exactamente cierto, porque lo que él olvidaba en el libro es que, en realidad, los factores psicosociológicos y psicosociales, como ha dicho muy bien ¿cómo estoy? Silvia. Es decir, estoy ya fatal, Alzheimer me está matando. Digo, me va a llamar Manolo. No, pues quiero decir que... Bueno, que influyen de una manera dramática. Entonces, cuando has dicho que Brasil estaba a la cola, le he preguntado a Jesús, ¿tú qué confías más, en brasileños o noruegos? es terrible decir las cosas así, ¿no? Pues, pero Brasil representa la parte más baja de la lista. Claro, pero de los 4% que han hecho, de confianza. Pero que es terrible hacer esa pregunta ya desde el principio. Sí. Por eso es más importante la pregunta de lo que pueda parecer en un primer lugar, porque, insistimos, es una aportación voluntaria, no solicitada, pero que queremos formar parte de este estudio y saber un poquito dónde estamos para tener, y luego ya damos más resultados. resultados para tener quizá la referencia más cercana, que es Francia. Francia está en dos tercios de la tabla, en 30 países, en 29, en el 19, y 21% de las personas respondieron afirmativamente a esa pregunta que formulamos hoy, de si crees que se puede confiar en la mayor parte de la gente. En lo que no sé si se puede confiar es ya en este planeta, Carlos, y por eso tenemos que ir a buscar respuestas en el espacio, o quizá a navegar en internet a través ya del firmamento. Esta podría ser la noticia friki del día si no fuera por Jesús. Que como hoy es un día, trae alguna más friki. Hombre, claro, es que es un gran día. Es un gran día para la Rosa de los Vientos, que se publican los premios Darwin. Hello Twitter verse es la frase con la que T.J. Krumer, que es un astronauta, acaba de comunicarse por primera vez desde el espacio en una red social. Pues es que hay cobertura, ¿eh? Eso es cobertura, ¿eh? Eso sí que es cobertura. Y nosotros con problemas, ¿eh? Suele pasar. Es que cuanto verdad, más distancia, mejor. Esto no puede ser. La verdad es que inauguró el primer sistema de conexión personal a Internet y acceso desde fuera de la Tierra, que es lo que se conoce en inglés como Crew Support Line, o sea, o red de apoyo a la tripulación, que les permite ahora no solamente comunicarse por las vías habituales, sino la posibilidad, pues bueno, pues de chatear un poquito y de pasar un rato en Twitter o en el futuro, supongo que en Facebook, haciendo el chorra, por no hacer ninguna cosa útil ahí. Pero supongo que aparte de esto también tendrá algún trabajo importante, aparte de no sé, pues de publicar sus fotos y los cosas que hacen por allí. Añadir, por ejemplo, comentarios si en www.onda0.es van al, clican en escucha en directo y pueden incluir comentarios sobre el programa, incluso pasarnos preguntas. Efectivamente. Bueno, pues en este caso lo que supone es pura y simplemente eso, dos demostraciones. Uno, que la Agencia Espacial Europea y la NASA, que son los que lo han hecho, están desarrollando para la Estación Espacial Universal pues algo bastante interesante, que supongo que se explotará mucho en el futuro cuando exista el turismo espacial y nos empecemos a dar vueltas por el sistema solar. La verdad es que es una pequeña bobada de noticia, pero no deja de ser curioso porque demuestra el impacto psicológico de las redes sociales, porque esto se ha hecho básicamente para convertirlo en noticia. No uh-huh. tiene ningún otro sentido. Está bastante claro. Pero demuestra también otra cosa, lo que ha dicho Silvia, que conexiones, ¿eh? Eso son conexiones, Jesús. Ay. Y no lo que sufro yo todos los días. Sin embargo, una vez más, tenemos que pensar en el futuro. El otro día un físico cuántico español, no recuerdo el nombre, que es conocidísimo, hablaba de eso, de cómo el futuro, a través de las investigaciones que se están efectuando, cómo las comunicaciones por Internet en realidad adquirirán esa dimensión que nos situarán de un día a otro, en cuanto se ponga en marcha esa nueva forma de navegar a través de Internet, nos situarán en otra dimensión totalmente inabarcable por nuestros principios en la actualidad. Sí, tú ya verás cómo tengan razón Ruskov y los siberianos y en realidad sea un sistema de la Tierra para dotarse de conciencia. Ya verás qué divertido. Que un día despierte, ¡pum! Pues nada, le diremos hola. Descubrimientos científicos, arqueológicos en este caso. Ignacio Monzón, el mundo romano siempre nos ha interesado mucho. Tú nos has contado unas cuantas cosas. Nos situamos en Muelle, donde se ha encontrado la más grande de las presas romanas de nuestra península. Sí, ya se había documentado desde hacía varias décadas porque se reutilizó varias veces. Ya se estudió, ya lo estudió un catedrático de la Universidad de Zaragoza, don Guillermo Fatás, en el año 64, y las excavaciones que se están haciendo por parte sobre todo de Ángeles Magallón, y que además está contando con todo un equipo interdisciplinar, por supuesto ha salido caro, pero han debido tener una buena financiación, pero están participando gentes de todos los aspectos posibles de la Universidad de Zaragoza. Lo que ha sacado a la luz es una auténtica presa romana del siglo I de la era, de unos 90 metros de longitud, 12 metros de altura, 7 de anchura, y por lo menos que se sepa, no solo es la más grande de Aragón, sino que por ahora es la más grande de la península ibérica, vamos, que hayamos encontrado todavía como tal. Y además muy curiosa porque no solo tiene que ser conservada por ser un resto romano, sino porque justo encima, en el siglo XVIII, se construyó una ermita y la pintó cierto pintor aragonés. Con lo cual, solamente empieza. Ahí está. Termina por A. Sí. Así. Que tiene nombre de premio. Ahí está. ¿Qué era Cabezón? El sordo. ¿Y de Cabezón era por lo de Aragonés? No, Cabezón es por la estatua. No. Oye, que nadie se moleste, que el seguidor lo es, al 50%. Ha salido un poco Cabezón en la estatua. Sí. Así que nada, ya tenemos. Y que se vuelve a demostrar con este descubrimiento, bueno, el enorme desarrollo que en esa cuestión, ¿no? En temas hidráulicos, Los romanos, ¿no? Sí, que siempre se suele decir que los árabes cuando llegaron aquí digamos, desarrollaron toda esa serie de huertas y demás, y es que precisamente lo único que hacen ellos es sacarle brillo a lo que habían hecho los romanos. Es decir, hemos seguido reutilizando 2000 años después estructuras que son perfectas. Yo le comentaba a Raúl hace poco que hasta hace unos años había una cosa muy curiosa en su ciudad, en Salamanca, que ponía camiones de no sé cuántas más toneladas por el puente romano. Era humillante para la tecnología moderna. Dentro de unas semanas sabremos algo más sobre Goya, ¿no? Sobre los premios Goya relacionados con el cine. En la tercera hora tendremos a José Manuel Escribano, que nos va a hablar de otros premios y ya de las candidaturas que se van dirimiendo, cuáles son y las opciones ya no existen para la película española. Hablamos de los Oscar. Pero hablamos hoy también, en la tertulia Zona Cero, de otros premios no cinematográficos, aunque bueno, más de uno se merecería una película. Premios Darwin, y no tiene nada que ver en principio con la figura de Charles Darwin. Sí lo tiene que ver, evidentemente, pero no con lo que fue su trabajo y su labor, ¿no? Exactamente. Es una ironía, seguramente. Es una ironía. Es que los premios son una ironía, precisamente, toma el nombre del creador de la teoría de la evolución. Precisamente por eso, para que haya una selección natural de aquellos que son estúpidos, se vayan autoeliminando voluntariamente, ¿no? O queden impotentes, que también... Que no puedan procrear. La idea es que no puedan procrear. Así que, por supuesto, casi siempre estos premios serán de manera póstuma al individuo o individuos que se eliminan, por eso, porque tiene un acervo genético a una altura bastante deficiente y al final hacen algún tipo de experimento, de gesto, de acción, que se retiran voluntariamente de este mundo para beneficio del resto de la humanidad. Hay una excepción y es aquellos individuos que no mueren pero quedan incapaces para tener hijos. Entonces también se les da un premio honorífico mientras sigan viviendo. Es un premio que se generó en el año 85 y bueno, más o menos desde los años 90 es cuando ha empezado a tener pues mucha más fama y se le da pues toda la importancia y la publicidad que se puede en distintos foros. Y es verdad que cada año, pues un poco como los Ig Nobel, los Antinobel, yo creo que es uno de esos temas recurrentes que traemos en la tertulia, precisamente por eso, bueno, la capacidad que tiene el ser humano de superarse a sí mismo hasta extremos insospechados. Y en este caso, estos premios, que ya digo, tienen unas características muy concretas, o sea, que no lo recibe cualquiera, tienes que tener unos méritos muy adecuados. Por ejemplo, eso, la imposibilidad de reproducción, ¿no? El candidato debe estar muerto o haber quedado estéril. Segunda es la excelencia, es la asombrosa falta de sensatez. Insensatez supina, se podría decir. La otra característica es la autoselección, es decir, tienes que causarte la muerte a ti mismo, no la puedes causar a un amigo haciendo una de tus bromas o experimentos. La otra es la madurez, es decir, la persona tiene que estar en su sano juicio, el candidato debe tener la edad legal para conducir y no padecer un retraso mental, porque si no, no formaría parte de estos premios de Darwin. Y por último, la veracidad, el acontecimiento tiene que ser verificado. Y bueno, pues tenemos ya los premios Darwin del año 2009, que se otorgan pues en enero del 2010. Y el premio se lo han dado, en este caso, había varios candidatos, ahora decimos un poco quién han sido los finalistas, pero el premio se lo han dado a dos ladrones belgas que pretendieron volar con dinamita las puertas de un banco. El problema es que pusieron demasiada dinamita y terminaron volando todo el edificio y a ellos mismos, de paso. Así que se han convertido en merecidos ganadores de esta última edición. Lo que quedó de ellos. Lo que quedó de ellos, quedaron trocitos por ahí pegados en las paredes. Pero nadie más, ¿eh? Desde el más allá, no, nadie más. Desde el más allá dijeron, te has pasado con la dinamita. Pero siempre desde el más allá. Otros candidatos, los candidatos tampoco tienen desperdicio. O sea, que ha ganado estos dos ladrones belgas, pero pudo haber ganado perfectamente a alguien que era un inglés que intentó echar abajo a patada limpia un cobertizo y terminó sepultándole el cobertizo. O un ruso, un ruso de 28 años. El inglés lo hizo desde dentro. Sí, desde dentro. Desde fuera. Dice, ¿cómo resiste esto? Plum, plum. Y ahí se quedó, creo que fueron sus últimas palabras. El ruso, de 28 años, llamado Sergei Tuganov. En febrero del 2009 se hizo una apuesta diciendo que él podía mantener su erección durante 12 horas, ¿no? Que podía hacer una competición sexual sin un maratón, sin ningún problema, durante 12 horas. Entonces le retaron dos amigas suyas, bastante fogosas, y se apostaron 4.000 euros. Y él, como veía que durante 12 horas era muy difícil tener eso en la postura de necesaria, pues infló a Viagra. ¿Y para eso hace falta Viagra? Para él sí, para el ruso. Así que consiguió. Bueno. Y eso... Con un poco de vodka también. Yo no me menciono, ¿eh? 12 horas es una noche y un poquito por la mañana, sí, ¿no? Sí, no, bueno, esto para Dinio no es nada, esto es un escarceo. Pero para este ruso, hay para ti también, bueno, verdad, para Dinio y para Bruno. Pero el pobre ruso, el Tuganov este, ganó, efectivamente, durante 12 horas, pero justo cuando se lo iba a contar a sus amigos le dio un infarto. Ahora no puede cerrar la tapa del ataúd. Ahora no la puede cerrar. Así que, es verdad... que demostró su... por eso sabemos por qué al final hicieron las pirámides. Efectivamente, ¿por qué tienen esa forma? Porque el faraón murió como una apuesta de estas. Sí. Espero que el señor Jaguar no nos esté escuchando, ¿eh? Que nos corta el programa. No sé, luego nos informarás. Así que el ruso este demostró su capacidad viril y demostró su insensatez. No pidieron opinión de las chicas, pero parece que las chicas quedaron bastante satisfechas durante esas 12 horas. Pero no se llevó los 4.000 euros. Otro de los candidatos, uno de los favoritos de los internautas, fue un hombre que estaba solo en un convoy de metro en Berlín. Y bueno, como estaba solo, dice, voy a hacer una gamberrada. Y no se le ocurrió otra cosa que romper uno de sus cristales dando una patada giratoria tipo Chuck Norris. La genial ocurrencia terminó en desastre porque el joven lanza el pie contra el vidrio con la mala suerte de que termina siendo expulsado del vagón por la velocidad que llevaba. Salió el pie y todo él. Qué triste final. Se pasó. Oy, oy. Qué genial esta. Encontró los restos esparcidos por el túnel. Qué patada dio el tío. Mejor que el del cobertizo. Otro de los candidatos es otro ladrón. Este hay que narrarlo con la voz de Gila, ¿sí? Claro. Dijo, mira la patada torbellino. Y se fue, como un torbellino. Y se fue, por la ventanilla. Muy cerca le sigue otro ladrón que junto con su compañero entra a robar en una tienda disfrazado, para que no le reconozcan. Este hombre se llamaba James T. Punto, de 23 años. Y no debía leer bien las advertencias del fabricante porque utilizó un bote de pintura dorada en spray, ¿sabes?, que era tóxica, y se la roció por todo el rostro para no ser reconocido. En fin, el joven no pudo soportarlo y falleció poco después de cometer el atraco, intoxicado por la propia pintura que se había echado en la cara. ¡Qué barbaridad! Son los premios Darwin, los candidatos con los ganadores que has citado. Que sí, exactamente, estos serían los candidatos, el ganador fueron estos dos belgas. Y el último, si quieres, que era el sexto, por decirlo. Uno. Sí, es un joven ucraniano, estudiante de química, este tampoco tiene desperdicio, de 25 años, que tenía la mala costumbre de dejar el chicle en botes de ácido cítrico mientras él trabajaba, porque supuestamente pues esto le daba un sabor más penetrante, no al chicle. Pero una de las veces se equivocó y puso el chicle en una sustancia explosiva. Así que cuando le pegó el primer mordisco, se le fue media cara. Qué esto ocurrió hace poco, el 11 de diciembre del 2009. Sí. Así que este también es otro de los candidatos que se quedó solo en candidato. Darwin, los premios de Darwin, si levantara la cabeza Darwin. Es una autoselección natural. No, está claro. Bueno, él fue el iniciador de... Bueno, no el iniciador, pero gracias a Darwin la ciencia dio un salto cualitativo y cuantitativo monstruoso. Sí. Y, entre otras cosas, en la investigación sobre el pasado de las especies vivas y, posteriormente, de la especie humana. Poco a poco se han ido descubriendo cosas y una de las últimas informaciones que nos han llegado al respecto, Carlos Canales, tiene que ver sobre algo más que sabemos respecto a la conducta de los seres humanos hace 75.000 años. No. 750.000 años. Por eso ahí está el problema. Es que no son seres humanos. Ahí está. Esa es la cuestión y esto es lo que les está empezando a jorobar a los arqueólogos. Porque a los arqueólogos les jorobaba, bueno, pero en todo este caso, descubrir cosas raras. Está bien descubrirlas, pero no cuando son demasiado raras. Y esta es bastante rara. Un equipo de investigadores y de arqueólogos y paleontólogos del centro, no, de la universidad israelí, que trabajaban en el yacimiento de Yisr Benot Yaakov, se han encontrado con lo que es la distribución de unos restos de una no civilización, una civilización, una cultura antigua, que parece corresponder obviamente a algún tipo de antecesor de los seres humanos. No necesariamente a hombres de Neandertal, porque estamos hablando de hace 750.000 años, pero podría ser algo parecido. El caso ahora habría que investigar quiénes fueron y por qué. Normalmente los análisis de distribución espacial de los restos siguen un patrón por áreas específicas, de manera que se puede saber a partir de ahí la organización de la cultura, civilización que dejó los restos y cómo se relacionaban entre ellos. En función de eso, pues lo que buscan los arqueólogos es el tipo de habilidades, el tipo de industria, el tipo de técnica que se empleaba y cuál era el grado de avance de esa civilización o de esa cultura. Hasta ahora los intentos de rastrear el origen de este tipo de asentamientos, pues siempre, cuando se encontraban con esta tipología, no había ninguna duda que se trataba de instalaciones o asentamientos de Homo sapiens, es decir, de asentamientos humanos. Es decir, por lo tanto, posteriores a los 120.000 años de antigüedad, siempre, en ese tramo, y normalmente de lo que estamos hablando de Medio Oriente, nunca más allá de 70.000 años. Esa sería, por decirlo de una manera, la frontera. Es verdad que últimamente se debate mucho sobre si los Neandertal tenían una cultura mucho más avanzada de lo que se pensaba o mucho más próxima a la nuestra. Sin embargo, el estudio de la Universidad Israelí ha descrito una capa entera que corresponde a una cultura chelense, que es una de las más antiguas en utilizar armas o instrumentos de piedra, que tiene o se ha encontrado pues elementos de fabricación de herramientas de sílex y una enorme densidad de restos curiosamente de pescado. Bueno, pues los análisis de la distribución del espacio, de la forma en la que se trabajaba, da evidencias clarísimas, de que el tipo de actividad que se hacía es idéntica o muy parecida a la que hacían los seres humanos. El problema es que haga lo que haga, le sale 750.000 años. Pero ojo, yo señalo una cosa. Antes del Homo sapiens, todos los que llevan delante Homo neandertalensis... Son hombres. Son hombres, es decir, sí son seres humanos. Vale. El Homo, sí, el Homo antecesor, por ejemplo... Son hombres, pero no humanos. Pero, humanos somos nosotros. No, son seres humanos. Yo no sé si se pueden utilizar como sinónimo, Sí, algunos otros poco lo utilizan. Entonces, con los neandertales sí se usa. Sí, solo sería pues hace 150.000 años, claro. Aproximadamente. Pero para aclararnos, ¿no? Lo que no eran no somos nosotros. En esta zona ni siquiera 150.000, tendría que ser 70.000, porque hubo dos intentos de pasar de África. El primero fracasó y tardamos miles de años en volver a intentarlo. Pero está claro que tenía que ser por la antigüedad o neandertales muy antiguos o algo parecido a los antecesor, más bien. Sería más bien ese tipo. Serían esos 800.000 años. Recuerdo que uno de los homínidos más antiguos, y estamos hablando de más de un millón de años, es el Homo habilis y se le llamó así porque ya usaba herramientas, pero estos es fabricaban, decir, ¿eh? Esto no, demuestra es que una conducta. El Homo habilis fabrica. Sí, pequeñas achicas. Unas cosas virriosas, digamos, pero esta gente ya no, la verdad es que es la primera vez que se encuentran rasgos de conducta moderna en la época chelense, es decir, no había ningún caso. Entonces, claro, el problema de todo esto es que como la población era muy pequeñita, hasta que encuentres algo parecido, es que, por ejemplo, el otro día alguien, creo que es un oyente que lo preguntaba, creo que fue la semana pasada, ¿no? ¿Por qué se encuentra tan poco? Digo, bueno, pues porque se calcula ahora, debido a la diversidad genética, porque hubo pocos y luego que no hubo más de 7.000 Neandertals nunca en el mundo. O sea, entre 7 y 10.000. Es decir, por cálculos genéticos de distancia de Kazajistán hasta Gibraltar. Es el cálculo que daban el otro día. O sea, es un número ridículo. O sea, son pocas familias separadas en un espacio inmenso. En España, claro, que puede haber 1.000, a lo mejor. Pues a lo mejor un millar. Y no solo esa es la cuestión. La cuestión es que ellos dejan un rastro, pero solo dejan, digamos, un 10% de lo que han producido en vida. Exacto. De ese 10% solo encontramos un 10%, porque hay gente que lo encuentra en la mitad. Ya estamos solo, en el claro, uno. O sea, ya no, pero se pierde el orgánico y todo eso se va perdiendo, ¿no? Claro. Entonces, lo que nos queda es un 0,1 y encontrar un 0,1 es como encontrar una aguja en un pajar. Claro, fíjate, también hay pues por una circunstancia que se aplica lo mismo para los rastros arqueológicos de distintas culturas y civilizaciones que todas asentaban en las riberas de los ríos o de los mares. Y ahora se sabe que precisamente lo que es las playas que tenemos actualmente en los distintos mares, sea del Atlántico, del Mediterráneo o incluso de los océanos, eso lo ha comido el mar. Por lo tanto, todos los asentamientos más prehistóricos humanos no se encuentran porque están debajo del mar. Y posiblemente están debajo del mar pues a una profundidad de 200 metros. Por lo menos desde la época de la última glaciación. Claro. Estos son más antiguos, estos podría que no. Pero fíjate, curioso, porque este yacimiento es ya famoso por otro tema en el mundo, por otro asunto, y es que es una de las primeras evidencias de consumo semi-industrial de pescado de la humanidad. Porque ha encontrado montones de restos de raspas, literalmente, de pescado, donde demuestran que había un gran consumo y que se utilizaba para todo, probablemente. Y es curioso porque una de las ventajas, de las razones por las que se siguen encontrando cosas, pues es por algo parecido a lo que está ocurriendo en Burgos, en Atapuerca, y es que los asentamientos son siempre los mismos. Es decir, los distintos tipos de homínidos se instalan sobre lugares donde había otro tipo de homínidos antes. Entonces, de esa manera te permite buscar, y aunque busques muy poquito, pues bueno, siempre acabas encontrando algo. Ya, bueno, De hecho, cuando se llegó al antecesor ya se encontró un montón de elementos de Neandertal en la zona de Atapuerca. Entonces, bueno, pues es normal. Hay una especie como de continuidad. Y más aquí, si había un consumo intenso de pescado, intensivo, es porque probablemente había mucho pescado en la zona y era fácil de coger. Claro, como cuando luego cambias en las zonas costeras, como cambió mucho por las glaciaciones, la altura del mar, pues verá que hay diferencias. Pero bueno, la verdad es que no deja de ser curioso porque os dais cuenta que prácticamente todos los meses hay alguna noticia que echa hacia atrás alguna conducta de seres antepasados nuestros. De hecho, ayer en el programa, Carlos, en Flash Zona Cero, hablábamos de los últimos estudios en relación con el hombre de flores, y una de las hipótesis que se planteaba es que si el hombre de flores descendía de homínidos que se habían encontrado en África y que habían salido de África, por sus características, una mezcla de características modernas con arcaicas en ese hobbit, que es como se apodó el hombre de flores, bueno, que posiblemente para encontrarle más explicación a esas características había que retrasar 1 millón de años la salida de los primeros homínidos de África. Nada más y nada menos, 1 millón de posible, años. Posible, claro, fíjate. Con lo cual, fíjate, siempre vamos a estar echando atrás seguramente muchos de los estadios de nuestros ancestros. Lo que ha dicho Jesús es muy interesante porque se está convirtiendo ahora en una de las obsesiones de la investigación moderna, que es la teoría de que en realidad el cambio tan intenso que hubo en la estructura del Océano Índico, además tú has escrito recientemente sobre eso, además he visto que el cambio enorme que hubo en esa zona nos impide saber con exactitud la razón y las cosas, pero ayudaría a saber, por ejemplo, por qué los seres humanos llegaron mucho antes a Australia que a España, por un ejemplo sencillo. Y una de las razones podría ser eso, que los cambios fueron tan intensos en la estructura geográfica del mundo que no lo conocemos, sabemos cómo era realmente. Y eso también explicaría eso que has dicho, eso que además lo decía una profesora mía que nos daba hominización, lo decía con sorna, dice, vosotros no os preocupéis de tener buenos apuntes y pasarlo, lo típico que pasa en la facultad, o pasas a los del año siguiente, ¿no? Dice, ¿por qué todos los años tenemos que cambiar los apuntes de hominización? Todos los años hay que cambiar. Claro, mira, es curioso porque cuando el otro día surgió el tema de los lemures, y además acordándome del artículo de Jesús, ¿para qué te pasas todo el día debatiendo si los lemures llegaron a Madagascar de una manera u otra, o si había un puente de tierra, o por dónde pasaron, cuando la gente que vive en Madagascar habla un idioma austronesio? Pues si tienes delante de tu nariz es algo muchísimo más raro. Entonces, pues, o una de dos, o llegaron andando, o llegaron navegando, no pueden llegar de otra forma. Volando seguro que no. Puente de tierra y que ahora está debajo del mar. Está claro. Es el problema. Que hace 12.000 años para acá la estructura del planeta no es la misma. Seguimos en busca de nuevos datos para conocer algo más sobre nuestro pasado, sobre una de las civilizaciones más fascinantes de la historia humana, que es la egipcia, y que tanto interesa porque tenemos nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos. El primero de ellos, Ignacio Monzón, nos sitúa en Saqqara, dos tumbas de hace 2.500 años. Sí, una necrópolis, pero en este caso una necrópolis muy especial, porque no es una necrópolis cualquiera. La zona de Saqqara fue necrópolis real. Tenemos la pirámide escalonada, por ejemplo. Y bueno, han aparecido dos tumbas que además fueron reutilizadas continuamente por lo menos hasta el siglo V antes de Cristo. Eso es lo que nos ha dicho Zay Hawass, que está siempre presente en todo este tipo de cosas. Y bueno, parece que son de las mayores dimensiones encontradas por lo menos hasta ahora. Pero claro, encontramos dos y sabemos que es que hemos encontrado dos porque tenía que haber 250, es decir, lo que hablábamos antes. Sí, el 10%. Claro. El famoso 10%. Lo que se ha hecho ahora es estudiar, digamos, realmente esa serie de ruinas. Hay montones de ruinas y precisamente yo creo que sacaríamos más ventaja, más que preguntando a los arqueólogos, incluido el señor Hawass, preguntando a los lugareños, uh-huh, a la gente que vive ahí. Los que llevan 3.000 años robando las tumbas, quiere decir eso. Claro, ¿dónde están? Claro, pero, o sea, exacto, tienen mejor olfato que nosotros. Hawass, que es el, no es el ministro, pero tiene categoría de ministro, el jefe de todo lo que tiene que ver con las antigüedades, con la arqueología en Egipto, que es el ministro de turismo también. Bueno, lo ocupa el cargo otro, pero en realidad lo es él y tantas otras cosas que también se mostrará fascinado con las investigaciones nuevas sobre Seti I. Se van sabiendo cosas, obviamente, cuando hablamos de tumbas, pasadizos. Estamos hablando de una de las tumbas más famosas, primero porque se terminó, segundo porque es la más grande, siempre se ha dicho que es la más hermosa del Valle de los Reyes, la famosa KV-17, y tiene una peculiaridad, y es que en una de las cámaras hay un túnel descendente que nunca se ha logrado saber a dónde va. Giovanni Belsoni, además todo un personaje, un forzudo, ingeniero, arqueólogo, fue de todo. En el siglo XIX le llamaban el hombre imposible, ¿no? El hombre que lo conseguía todo, intentó llegar al final del túnel, no lo consiguió, llegó a los ciento y pico metros. Era un túnel que estaba ya en muy malas condiciones y, como digo, siempre descendente, pero en línea axial con el eje de la tumba, es decir, es un túnel perfectamente construido, perfectamente planeado. En el siglo XIX siguieron excavando, siguieron buscando. El mismo Howard Carter, a principios del siglo XX, no pudo llegar más allá de los 90, 100 metros, y parece que el señor Hawass, de nuevo, ha plantado la tienda ahí, ha montado todo un sistema de raíles, tipo Indiana Jones y el Templo Maldito, está apuntalando el túnel, porque tiene la intención, evidentemente, de llegar hasta el final, para saber si, como se dice, hay una cámara del tesoro, que es lo que a todos nos encantaría. Hay algún tipo, por ejemplo, de depósito ritual. Se llega a la capa freática, porque seguramente va a llegar ese túnel ahí, y es simplemente algo sacral y algo que tiene que ver con el simbolismo del renacimiento de las aguas. Y eso es lo que está haciendo este hombre desde el año 2007, y que esperemos que, con un poquito de suerte, este año o el que viene, pues ya nos verá la sorpresa definitiva. Por cierto, hablando de antiguas civilizaciones, que se me olvidaba al comienzo, Jesús, que acabas de venir de la tierra de los mayas. Ahí. Por razón, yo estaba yo tal vez diciendo, cuando he venido, me ha llamado alguien. Cuando vaya de los aztecas, diré, hazte cargo de esto. Y ya no te digo. Cuando lo que hace Perú, un avión y el aburrimiento, ¿eh? Sí, verdad. Cuando vaya a Perú, haré hincapié en esa cultura milenaria. Bueno, dicho este juego de palabras. El aburrimiento y el genarín, ¿eh? Sí, también genarín. Eso que hoy no le hemos dado todavía. Genarín es duro. Sí, estaba aquí, como ya sabéis, estos días donde aquí hacía un frío que se pelaba uno. ¿Estuviste en Cobá, donde se encontraba y donde estuve se encontraba en Cobá, la famosa del 2012? Sí. Es curioso porque, bueno, claro, esto es lo que tiene un poco cuando conoces esa otra parte de la historia, ¿no? Esa infraísta historia, y que muchas veces pues te das cuenta que los guías oficiales, aquellos que te tienen que enseñar ese recorrido arqueológico, pues sabe lo justito, ¿no? Pero eso, para eso basta con ir a Toledo, ¿no? Yo cuando estuve no existían guías, ni oficiales ni oficiosos. Pues ahora existen, ¿no? Ahora existen los oficiales, los extraoficiales, tienes guías de todo tipo. Qué pena. Y uno de los que, bueno, pues de los que nos agenciamos, pues sí que le pregunté esa pregunta, ¿no? Por cierto, ¿dónde está la famosa estela de Cobá, donde queda reflejado la cuenta larga y que justificaría, pues, el año 2012? Y me dice, hombre, aquí hay muchas estelas. Fíjate, claro, evidentemente, claro. Hay muchísimas estelas. Se ha encontrado. Es inmenso aquello. Claro, es inmenso, y recorrer una por una te puedes tirar todo el día. Pero dije, en concreto esa. Y este hombre no lo sabía. Dice, no, esto creo recordar que se encuentra en el Museo Arqueológico de México, Distrito Federal. Digo, no, creo que está en Cobá. Y entonces él se quedó ya rayado, por utilizar una expresión moderna, se quedó así pensativo, y dice, ah, ya sé a cuál te refieres. Y entonces, cuando estuvimos, precisamente, esa estela de Cobá, que está tumbada, creo que también tú la viste tumbada en el momento que visitaste el lugar, está tumbada, ahora está tapada, bueno, un poco protegida por un chamizo, por una palapa, una pequeña palapa, y protegida también, pues, con una pequeña red. Y lo que me sorprendió es que, bueno, está en muy mal estado, pero enfrente del juego de pelota sí que en su lado derecho han reproducido esa misma losa, esa misma estela, donde se ve mucho mejor los glifos y donde se ve mucho mejor supuestamente la fecha, esa del 3114 a.C., donde algo debió pasar para que toda la civilización maya empezara a contar ahí esa cronología tan perfecta y tan extensa de esos 5125 años que al final derivarían en ese 21 de diciembre de 2012. Entonces él es como si se cayera de un guindo, me refiero al guía, y me dijo, a partir de ahora, todos los próximos grupos que vengan, les recordaré que aquí está la última. Menos mal que era lo más importante que tenía que enseñar. Y era lo más importante, si no, o sea, él enseñó todo. Bueno, todo menos lo fundamental. Bueno, pero está bien. Lo fundamental porque alguien lo utilizó, pero no es ni mucho menos. No, hombre, no, claro. De Cobá, no sé si viste, y subiste en esa gran pirámide, subí, ¿verdad? Subí, a los 120 escalones, curiosísimos, que por mucho más alta que Chichen Itza. Sí, sí, mucho más alta, sí, porque de hecho Chichen Itza, esos 9 niveles que tiene, no llega a esa altura. Sí recorrí otra pirámide casi tan alta, de 110 metros, unas ruinas desconocidas, de hecho se han descubierto relativamente hace poco, que son las de Ekbalan. ¿Todavía con vegetación o ya limpia? No, ya está limpia, pero no está masificada por el turismo. Por ejemplo, algo que me decepcionó, entre comillas, fue Chichen Itza, porque me di cuenta de que eran muchas tiendas donde se veían souvenirs, se vendían souvenirs para los turistas, y alrededor unas cuantas ruinas arqueológicas. Entonces, eso pienso que es una mala estrategia a nivel de turismo, porque todas las tiendas tienen que estar fuera. Dentro de lo que es el recinto arqueológico, entiendo que no tiene que haber tiendas, porque eso como que denigra, le quita un poco el encanto y la magia al lugar. Cosa que no pasaba en Ekbalán, cosa que no pasa en Cobá. En Cobá, por suerte, todavía se puede subir la pirámide, y digo por suerte porque posiblemente de aquí a unos pocos meses en este año dejarán o prohibirán subir, porque sabes que una de las cosas es peligrosa, esa subida es peligrosa, es mucho más peligrosa en su momento que la de Chichen Itza. Pero Chichen Itza, una de las razones que los prohibieron fue porque se mató una de las turistas, intentó hacer tonterías, una candidata al premio Darwin, y al final pues se despeñó, y eso hizo que bueno, y es una cerrada. Subida muy muy vertical, y puede muy provocar además por las condiciones y por la altura de la zona puede provocar algún vaído o bajada de tensión. Sí, y es más peligrosa la bajada que la subida, como suele ocurrir. Sí. De todas formas, fíjate, una de las cosas que aprendí ahí, de las muchas cosas que he aprendido, ¿no?, en este viaje, es cómo se tiene que subir una pirámide maya. Supuestamente es una cosa fundamental, ¿eh? Claro, porque la gente tiene la tendencia, bueno, primero los escalones, los que habéis estado allí, lo sabéis, los escalones son irregulares y son más bien pequeños, es decir, no cabe muy bien lo que sería la suela de un zapato. Puedes decir, bueno, es que los mayas eran muy bajitos, vale, bien, de acuerdo, pero es que no solo fueron mayas los que utilizaron esas pirámides. Pero no es por esa razón, sino que hay que subirla de lado. Es decir, parece que se convertía en una irreverencia cuando tú subías enfrente mirando al Santa Santorum, eso era como una irreverencia hacia el dios, que por cierto, el dios que está en Cobá me llamó mucho la atención porque y el relieve bastante deteriorado, que era el que se llama el dios descendente, el dios abeja. Es un dios que está como descendiendo cabeza abajo hacia la tierra. Bueno, pues hay que subirlo en zigzag, siempre poniendo el pie, lógicamente, no en vertical, sino horizontal, y subiendo en zigzag la pirámide, porque de esta forma es más respetuoso para la divinidad que se alberga en esa pirámide, y luego es menos peligroso más para seguro. Aquel que la sube. Qué curioso. Y o sea, que te vas un poco haciendo el egipcio. Exacto, un poco así. Jesús Callejo, que ha estado en Cobá, que ha visto la estela de la que tanto se está hablando. Exacto. En la que aparece esa fecha para algunos del fin del mundo, que ahí no se dice absolutamente no, nada no, no, de no, esa bueno. interpretación de algunos, pero bueno, a partir de esa estela y de pseudointerpretaciones, porque casi no se puede considerar interpretaciones, comienza a generarse todo el mito del fin del mundo para el año 2000. Lo mejor es lo que contó otro día Martín. ¿Por qué acabas el 2012? No me quedaba más espacio en la piedra. Ya tenemos con nosotros a Martín Expósito también. Sí, estamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Pensaba que también otra forma de subir siempre con pantalón, eso de minifalda, falda, ¿no? Ah, no, bueno, sí. Bueno, si alguien quiere o tiene dotes de exhibicionista, pues puede subir con falda, pero desde luego la vista desde la parte baja es impresionante. O sea que vamos, a ninguna fémina se le ocurrió, por lo menos mientras yo estaba allí. Desde Logroño nos ha escrito Laura García. Dice que una serie de científicos ingleses de la Universidad de Southampton están llevando a cabo un proyecto que pretende recoger las experiencias de personas que han estado al borde de la muerte. Lo han titulado con la palabra AWARE. Este estudio comenzó en septiembre del año 2008, dice Laura, y buscando en internet ha podido encontrar muchas noticias referentes al comienzo del estudio, pero nadie da datos acerca de los resultados que se van obteniendo. ¿Sabéis algo de este tema? Os pregunta Laura. Sé que lo comentamos. Estaba en ciernes el proyecto. Sé que una de las cosas que estaban poniendo en práctica, todavía los resultados, que yo sepa, no los hay. Porque es que es muy poco tiempo para una investigación científica. Primero, tiene que llevarse a cabo, tiene que haber una muestra suficiente de casos, que eso puede ser años, y después, una vez que está esa muestra, efectuar los estudios posteriores. Exacto. Es que un estudio que empieza en el 2008, perfectamente podemos esperar al 2015. 2020, sí, perfectamente. Hombre, esperemos que antes del 2012 sí que haya resultados. Pero recuerdo que una de las pruebas que tenían previsto hacer a todas aquellas personas que luego dijeran que habían tenido experiencias cercanas a la muerte era colocar encima de los armarios de las habitaciones una serie de cartulinas, de textos, de tal forma que aquel que ha tenido una experiencia extracorpórea, que es uno de los primeros síntomas de estas experiencias cercanas a la muerte, que pueda ver lo que de otra forma físicamente no podría ver. Y es desde la altura, es decir, desde el techo, es decir, con tu cuerpo astral, puedas ver lo que aparece representado en esas cartulinas o ese texto. Es decir, era una de las pruebas, así un poco canallas, entre comillas, que estaban colocando a todas aquellas personas que dijeran ser pues víctimas un poco de este tipo de experiencias. Víctimas tampoco sería la palabra correcta, pero bueno, que sí tuvieran un poco ese tipo de sensaciones extracorporales y algunas más. Es decir, lo querían hacer forma tan rigurosa, tan exacta, tan científica, tan médica, que no hubiera ningún margen de duda para aquellos que afirmaran de forma tajante que habían salido fuera de su cuerpo. Más consultas. Y Javi García, que se ha conectado en el perfil de Facebook de Onda Cero, dice que el año que viene tendremos candidato español para los premios Darwin. Dice que por lo visto un chaval apostaba con sus amigos a ver quién aguantaba más con un petardo en la boca y por lo visto pues no ganó la apuesta y media cara saltó por los aires. Qué y pena. Gracias a Dios le han podido reconstruir a medias. Pues no es candidato entonces. Pero es tremendo esto, ¿eh? Y luego Francisco quiere saber qué son los niños índigo y qué veracidad tiene esto. Hay un monográfico, ¿no? Sí, le dedicamos un monográfico incluso también a los niños cristal, que sería un poco como la siguiente generación a los niños índigo. Vamos, de una forma muy resumida, son aquellos niños que han nacido, pues vamos a poner en estos últimos 20 años, que tienen unas características, una sensibilidad, una inteligencia un poco por encima de la media de cualquier otro niño que no fuera índigo. Lo que pasa es que cuando sabes que las estadísticas de los niños índigo es prácticamente el 80% de los niños, en fin, habría que hablar de los otros niños, porque índigos prácticamente serían todos. Lo que pasa es que yo creo que es un término ya muy usado, muy manido, que prácticamente se utiliza para todo, incluso para determinadas conductas antisociales de los niños. Es decir, cuando un niño es muy hiperactivo, es un poco gamberrete, siempre se dice, bueno, es que como es índigo, bueno, pues eso habría que un poco valorarlo desde un punto de vista psicológico. Yo entiendo que ahora mismo los niños que están naciendo son mucho más inteligentes que los que nacieron en generaciones anteriores, pero también por una cuestión alimentaria y también por una cuestión genética. De eso, a luego a poner un poco categorías o poner nombres como índigos o cristal, pues me parece muy bien, pero normalmente los estudios casi siempre están sesgados en función de la institución que haga esa valoración. Os escribo, dice Pedro, para preguntaros sobre la expedición Zheng y los barcos del tesoro chinos. Dicen que tenían 150 metros de eslora y 9 mástiles. Por lo poco que sé, dice Pedro, es inmanejable, por lo poco que sabe de náutica. ¿Qué tiene de cierto? ¿Me podéis hablar con más precisión sobre ello? Un saludo, felicidades por el programa. No felicidades, también, pero lo que realmente quiero decir es gracias. Bueno, pues que eran de ese tamaño. Eran de ese tamaño y además los chinos están reconstruyendo uno para demostrar cómo navegaban a tamaño natural, porque nos estamos acercando a la conmemoración del centenario del tiempo, sobre todo de la gran expedición oficial, porque no estoy entrando a lo de la teoría de 1421, ¿eh? La oficial, se sabe con seguridad que las naves chinas llegaron hasta lo que hoy es Mozambique, pasaron el canal del que separa África de Madagascar, y se sabe que como mínimo por lo menos llegaron hasta allí. Casi considera que llegaron también a las costas norte de Australia y a gran parte del Pacífico, desde luego a la India, perfectamente. En Calicut es donde tienen contacto con los europeos, con un embajador veneciano que se llama Nicolai Conti, que representaba al Dux de Venecia en el comercio con las naciones islámicas del Golfo Pérsico y con la India. Las naves eran gigantescas, eran enormes, tenían además compartimentos estancos para soportar bien las mareas, las tempestades. Los mástiles tenían una capacidad de caída que casi decir que les permitía una enorme agilidad para ser unos trastos tan, tan grandes y tan difíciles de manejar. Aún así, y lo siento por los chinos, vamos a ver, un galeón español del siglo XVI lo hubiera mareado 30.000 veces. O sea, no tenían comparación. O sea, no había posibilidad. Las aves del tesoro de CIG prácticamente eran unidades flotantes. Exacto, pero es que su objetivo era otro. Su objetivo era las aves del tesoro precisamente para hacer relaciones sociales, para dejar sus presentes del emperador y para recoger también presentes de aquellos pueblos. Pero sí que navegaban, ¿eh? Y además eso que lo va a demostrar. Joder, que sí navegaban, ¿no? Eran gigantescas además. Y mira, además los compartimentos estancos servían precisamente algo que luego se aplicó en Europa, que era precisamente cuando había una fuga de agua, para que no se hundiera todo el barco. Se podían reparar en alta mar, como se hacía con los galeones de altura, ¿no? Era una cosa bastante original. Y María quiere saber si tenéis conocimiento de unas excavaciones que se han descubierto en Cuenca, en la iglesia de San Pantaleón, donde hay símbolos templarios y se han descubierto una serie de sarcófagos que podrían pertenecer a dicha orden. Hombre, a ver, la iglesia de San Pantaleón, si no recuerdo mal, es una iglesia que está en ruinas, que está muy cerca de la Catedral de Cuenca, y ahí aparece en la portada, lo para que está, creo incluso que hay dentro una figura de Federico Muela, me parece uno de los poetas más insignes que hay. O sea, que está sin techo, y en la entrada, en uno de los capiteles, si no recuerdo mal, sí que aparece la representación de lo que dicen que puede ser un caballero templario o una cruz templaria. Pero si han aparecido ahora tumbas y tal, eso lo desconozco, pero es una iglesia muy conocida dentro de lo que es el recorrido histórico y mágico de Cuenca, y ese relieve lo puede ver cualquier persona. Bueno, más bien lo puede vislumbrar, porque ya digo que tiene un deterioro bastante considerable. Al final de la tertulia Zona Cero, más consultas de nuestros oyentes. Hasta entonces estaremos con un buen puñado más de noticias que abordaremos junto a Carlos Canales, Jesús Callejo e Ignacio Monzón. Ahora hacemos una pequeña pausa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Comentábamos, mientras escuchábamos a nuestros compañeros de los servicios informativos y mientras tomábamos un pequeño pisco labis que nos ha traído Jesús Callejo, comentábamos una de las noticias que nuestros compañeros de los servicios informativos ofrecían respecto al fútbol, respecto a ese suceso protagonizado por Cristiano Ronaldo. Aquí no hablamos de fútbol, pero hay cosas que a mí me escaman muchísimo. Declaraciones de Cristiano Ronaldo, 27 de enero de 2009. Valgo 100 millones de euros. Después lo pagaron. Lo pagó el Real Madrid. Es el mismo dinero que ha dado Barack Obama para reconstruir Haití. El mismo. A mí me parece indigno. Yo no sé si el fútbol se ha vuelto loco o Obama, o es Obama el que da muy poco o el que... Algo que no funciona en el mundo, pero que este hombre esté protagonizando semana tras semana este tipo de espectáculos es... Es que no sé por qué lo ha hecho. Además, después de meter los goles estupendos, es estupidez. Uh-huh. Pues tendrá que aguantar un poquitín si se meten con él, ¿no? Hay que dar un poquito más de ejemplo, ¿no? Sí. Es que, qué pena. Sí, sí, además, es un referente y sí, es que sobre todo, ha pagado una cantidad de dinero tan monstruosamente indigna, ¿no? Hay un mal detalle, que es el pedir disculpas permanentemente. O sea, sí, está sí, muy bien, pero no lo hagas. Deja de pedir disculpas y así, si no lo haces, no tendrás que pedirlas. Claro, fíjate además qué gran oportunidad pierden estas personas, porque son jugadores indiscutibles, galácticos, de la élite. Pero por eso mismo se convierten en iconos, se convierten en referentes para una juventud que está deseoso de tener referentes. Entonces, cuando una persona de estas en el campo hace virguerías, pero luego como persona deja mucho que desear, y ahora pues se ha convertido pues la enésima acción de lo que está haciendo, ¿no? Que romper la nariz a alguien. Es decir, esa especie de actitudes antideportivas hacen más daño de lo que parece. O sea, no solo hace daño a su propia reputación, que haya cada cual la reputación que él crea tener, sino precisamente el ejemplo que está dando a muchas personas que quieren parecerse a él. Lo mismo que pasaba con Eto'o, lo mismo que pasa con Maradona. Es decir, son referentes que a nivel deportivo son geniales y a nivel personal dejan uh-huh. mucho que desear. Y deben tener una obligación de transmitir algo a la sociedad. Esa es mi opinión. Aquí por lo menos intentamos transmitir algo de conciencia sobre las cosas y que tiene tanta responsabilidad y tanto impacto en la sociedad, porque no hay nadie que tenga el impacto en la sociedad que tienen los futbolistas, pues debería ejercer un poquito más. Claro, o sea, además es lo fácil, precisamente, ¿no? Porque lo difícil es tener esa virtud, esa habilidad, esa genialidad. Si lo fácil precisamente luego es comportarse como una persona normal y corriente, y a partir de ahí, oye, lo que es el ego, precisamente el ego es lo que hace que se derrumbe. Hablando de conciencia y de confianza, sabéis que la pregunta que os formulamos esta noche en nuestra página web, en www.ondacero.es, es la siguiente: ¿crees que se puede tener confianza en la mayoría de la gente? No es una pregunta que formulemos nosotros exactamente, sino que es la que ha formulado 29 países del mundo un investigador, el profesor y fundador del Centro de Estudios Neuroeconómicos de la Universidad de Claremont, Paul Zak, que ha efectuado un estudio sobre la confianza, sobre la oxitocina, ha efectuado trabajos verdaderamente apasionantes y experimentos singulares que demuestran cómo la confianza está relacionada con una hormona y cómo el funcionamiento de esa hormona en términos y en circunstancias normales genera confianza. Es un trabajo científico verdaderamente apasionante, y parte de ese trabajo tenía que ver sobre cómo podía alterar o modificar las circunstancias sociales, ambientales y de diverso tipo que hay en varios países, en 29 en concreto, que han estudiado esa pregunta, que es la que él ha formulado en 29 países. A esa cuestión, ¿crees que se puede confiar en la mayoría de la gente? El 65% de los noruegos, que son los que más sí se dijeron, están en primer lugar. El 63% de los daneses, el tercer país con más confianza, es el 51%, que son los chinos. El cuarto, atención, Irán, el 50%. El quinto, Taiwán, con el 42% de respuestas positivos. Sexto país, Australia, el 40%. Séptimo, Japón, también 40%. Octavo, India, el 39%. Noveno, Canadá, 38%. Egipto, 37%. Bueno, así sucesivamente. Hasta el momento, en España, entre los oyentes de La Rosa de los Vientos, el 29% ha dicho que sí, que nos sitúa, por ejemplo, en el mismo nivel del Reino Unido o Alemania, en resultados muy parecidos, o Corea del Sur. Estaríamos en el primer tercio de la tabla, en la parte baja, pero tirando hacia la parte alta de la tabla, lo cual es un resultado muy bueno. Me llamó la atención una cosa. El estado de la oxitocina, que es la hormona relacionada con este estudio y la confianza. Que me llamó la atención una cosa. Además de, fíjate, habría un pequeño desequilibrio con el índice de desarrollo humano, ¿sabes en qué? En lo alto que están algunos países emergentes. Uh-huh. Es decir, países que se ve que ellos mismos tienen conciencia de tener futuro Irán, la India, Taiwán, China, Japón no. Pero fíjate, Egipto incluso, Corea del Sur, es llamativo, Nigeria, por delante de Rusia. Fíjate, Nigeria, un país tremendo, con una corrupción y unos problemas sociales terribles. Muy llamativo, muy curioso. Un resultado a esta encuesta muy parecida. Chile, por delante de Francia, por ejemplo, es curioso. Seguiremos dando esos resultados y la comparación con otros países creo que nos da una perspectiva bastante interesante. Seguimos comentando noticias. Fue información muy importante hace unas semanas tan solo, cuando el mundo entero se reunió en Copenhague, por lo menos los representantes de los países más importantes, bueno, y de los menos importantes, prácticamente todos estaban allí para solucionar el problema del clima. Un estado de euforia que se rompió por varias cosas, entre otras por la aparición de una serie de informaciones que ponía en cuestión afirmaciones que se han efectuado durante mucho tiempo respecto al cambio climático. Había detrás incluso servicios de inteligencia de algunos países que estaban interesados en que determinadas informaciones se conocieran para facilitar a los responsables internacionales que no se llegara a acuerdos, porque tomar determinadas medidas podía perjudicar a algunas grandes empresas. Bueno, pues ahora la revista Nature, la más importante del mundo científico, ha publicado un estudio en relación a lo que ya se ha conocido como el Climagate. Esas informaciones que procedían, al parecer, de fuentes científicas que habían sido captadas o interceptadas las comunicaciones entre ellos y que ponían en cuestión algunas de las principales teorías asociadas al cambio climático. Así es, Bruno, y muchos escépticos se frotaban las manos diciendo les hemos pillado, ¿no? Y un poco como para intentar desacreditar todo lo del cambio climático y diciendo prácticamente que era mentira. Bueno, pues ahora la revista Nature, considerada junto con Science como la Biblia de la comunidad científica, pues se ha lanzado un poco a la palestra, a la arena, en esta batalla ideológica sobre el clima, y en este último número pues se ha mojado en el sentido de que da respuesta directa a este escándalo de los correos electrónicos robados por unos hackers a la Universidad de East Anglia en Gran Bretaña, que es donde surgió un poco toda la polémica, ¿no? Esos correos pues un poco ponían en entredicho que algunos de los datos que se estaban dando a favor del cambio climático pues estaban pues prácticamente adulterados para justificar una teoría que ya estaba predeterminada. Bueno, entonces Nature, ya digo, ha entrado un poco a la palestra, y cuando esos emails salieron a la luz en noviembre del año pasado, justo antes de la cumbre de Copenhague, se organizó una sonora polémica que se bautizó, como tú bien decías, Bruno, como Climagate. Tampoco son muy originales, siempre ponen el gate después de algún escándalo de este tipo. Para los detractores de las tesis del cambio climático, estos correos demostraban que los científicos hacían piña para desdeñar a quienes rechazaban sus conclusiones e incluso que maquillaban datos para hacerlos compatibles con sus teorías. Un poco esa era la respuesta general que se intentó transmitir y que mucha gente que no ha seguido la noticia tiene todavía esa sensación. Yo hace poco en una tertulia con amigos me decían, pero eso del cambio climático no es mentira, no salió ya una serie de correos que demostraban la falsedad. Es decir, eso es un poco lo que intentaron transmitir y por desgracia en algunos sectores lo ha conseguido. Bueno, pues ahora Nature, ya digo que ha salido a la palestra para desmentir que haya algo en los correos que pongan duda la existencia del cambio climático. Se sigue afirmando rotundamente que la atmósfera se está calentando por los gases del efecto invernadero y que, si bien es verdad que aquellos emails que se dieron a conocer no eran verdad, sí hace algo muy curioso Nature, que a mí me parece sorprendente, ¿no? Y es una atrevida estrategia. Reconoce que sí existen dudas sobre el calentamiento global, es decir, no todos los científicos, como bien sabéis, son unánimes a la hora de considerar que todo lo que se está produciendo va a generar un inmediato cambio climático, que va a generar un calentamiento global en determinadas partes del planeta, pero esas incertidumbres, aclara Nature, no son precisamente aquellas en las que insisten los escépticos y no otras. Y aquí es donde viene ese golpe de estrategia, porque los escépticos dicen, no son esas, son otras, y aclaran un poco las que son, ¿no? Porque estos editores de la revista lo que hacen es reconocer que hay como ciertas dudas. Nature recuenta en este último informe del panel que hicieron los expertos de la ONU en el año 2007, que había ni más ni menos que 54 incertidumbres clave que complican la ciencia del clima, ¿sí? Con palabras textuales. Ganaron el Nobel por ese estudio junto al político Al Gore y con aquel documental, ¿no? Claro, pues fíjate, ahora reconocen que sí hay 54 dudas. 54 dudas que se pueden exponer como en cinco verdaderas dudas, yuxtapuestas, una en consonancia con otra, sobre el cambio o el problema del cambio climático para Nature. Y la resumo. La primera sería la predicción general, regional. Según ellos, los modelos de predicción climática son eficientes para calcular tendencias de temperatura en el futuro, pero solo a escalas geográficas amplias. ¿Qué quiere decir? Que cuando se desciende al detalle ya no son fiables. Entonces, lo que dice Nature, y reconoce, que los gestores políticos necesitarían predicciones a nivel de comarca para tomar decisiones, pero la ciencia solo ofrece datos para áreas geográficas que tengan entre 100 y 300 kilómetros de lado. Uh-huh. Por lo tanto, ya digo. Claro, pero a este respecto, perdona, sí. Jesús, porque Martín nos va a ofrecer datos nuevos, informaciones, como todas las semanas en su termómetro de la Tierra. Nos va a dar un poco el dato de la temperatura del último año en nuestro país, en el mundo, en relación a los anteriores. El segundo más cálido. Claro, nos lo contará Martín, sí, con más detalle. Uh-huh. Pero certifican que no es necesaria la predicción cuando el presente está confirmando ese hecho, ¿no? No, pero también en el termómetro subraya que la ONU, pues, de alguna forma ha pedido perdón por el asunto de exagerar sobre los glaciares del Himalaya. Pero sobre las predicciones. Pero fíjate, hay una noticia que la realidad actual. Una noticia, ¿no?, que no he traído, pero no la he traído porque era en parte de clima, bueno, porque da igual, pero que es llamativa porque ha salido en la prensa de hoy en España, o sea, que se lo puede consultar cualquiera, bueno, de hoy, de ayer, que hoy ya es lunes, claro, es decir, pero que se la aconsejo leer a todo el mundo, y es que el Pentágono ha incluido el cambio climático como elemento de conflicto futuro. Claro. Y todo el mundo sabe que los modelos, claro, sabe que en los modelos de Wargame existe desde hace ya 20 años, uh-huh, pero esto es distinto, es decir, esto ya es una publicidad, es decir, lo estamos mirando, esto es serio. Es verdad que no en todos los lugares es igual, lo explico desde el punto de vista estratégico de futuro porque no es idéntico. Por ejemplo, la desecación del Sahel, que es un drama horroroso para África y que se arrastra desde los años 70, no es nada nuevo. Eso puede ser tremendo, tremendo para Europa, pero no desestabilizaría el mundo. Es decir, no sería tan grave, dado que las naciones que lo van a sufrir no pintan nada, desgraciadamente, para ellos. Sin embargo, la pérdida de los grandes campos de hielo del Himalaya va a condenar a la sed a 600 millones de personas. Eso sí es serio. Por cierto, los países condenados a la sed tienen armas nucleares, los tres. Entonces, bueno, pues ahí las cosas ya son mucho más graves. ¿Y ya Pakistán y China? Claro. Entonces, es verdad que va a afectar mucho más a la zona de Pakistán y China. Sin embargo, las consecuencias... Son los que están peleados entre sí, por cierto. Sí, pero fíjate, pero que las consecuencias India, claro. Claro, pero las consecuencias de la pérdida de alimentación de los ríos puede llegar a afectar a la zona china, porque como los chavales, los chinos están embalsando cantidades gigantescas de agua en las presas centrales para intentar calcular el agua que consumirán cuando su población se acerque a los 1.300, 1.400 millones que va a ser dentro de nada, ya, prácticamente. Y sobre todo para poder mantener el motor de crecimiento que tienen. La verdad es que la cosa es complejísima. Complejísima porque, es decir, lo que hay es una cosa es evidente, que es lo que decía Jesús, que es muy interesante. Tú puedes vivir en Soria, por un ejemplo, y no percibir un cambio de ningún tipo. Pero si tú vives en Europa como conjunto, vaya que sí lo ves. Exacto. Claro. Y muy evidente. Entonces, y no es tan difícil darse cuenta de eso. Sí, además, un poco en la línea de lo que decía Silvia, es verdad que otro de esos... de esas dudas es la discusión sobre el Himalaya. Lo que dice Nature. Sí. Claro, entonces lo que dice Nature es que, bueno, ha metido un poco la pata el panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU porque ya ha rectificado una afirmación de su informe del 2007. Esta afirmación decía que los glaciares del Himalaya podrían derretirse en el 2035 y ahora han dicho que este dato provenía de una declaración de un experto, solo de un experto, no de un artículo científico que tiene que estar corroborado por varios expertos, y por lo tanto no se puede fijar esa fecha tan cercana. Es decir, que posiblemente se vayan a derretir los glaciares del Himalaya, pero no en el 2037, sino un año posterior a ese. Con lo cual está muy bien esa especie de autocrítica que están haciendo los propios científicos. Y termino un poco con dos observaciones más. Por ejemplo, cuando se habla del clima antiguo, porque, como bien sabéis, para conocer las temperaturas de los últimos siglos se usan multitud de indicios, y uno de los que más se utilizan normalmente es el de los anillos de crecimiento de los árboles. Bueno, pues estas evidencias parece que están dando problemas. En parte del hemisferio norte, que es donde más mediciones se han hecho, este crecimiento de los anillos, sobre todo el más reciente, el de que se tiene constancia, no va acorde con las mediciones de los termómetros. Es decir, que hay una disparidad de temperaturas de lo que está indicando ese anillo de un determinado árbol con las temperaturas que sí se han registrado ya de una forma fehaciente. Por lo tanto, este método está en entredicho y la idea es que pueda sustituirse por otras formas de deducción de temperaturas del pasado. Es decir, que hay esos datos que hasta ahora teníamos tampoco son fiables del todo porque no nos serviría. Y por último, por citar el de los aerosoles. En fin, los aerosoles, como bien sabéis, son partículas presentes en la atmósfera, como el vapor de agua, el hollín, el polvo, cuyo efecto sobre el clima aún no está muy bien valorado, porque unos reflejan la luz del sol y tienen un efecto de enfriamiento, y sin embargo, otros lo que hacen es que capturan esa luz del sol y generan calentamiento. Entonces, también las mediciones que se han hecho en función de los aerosoles tampoco son fiables al 100%. En fin, todo esto es lo que ha generado este artículo de Nature, diciendo que estas cosas que no había puesto el dedo en la llaga los escépticos son los que ellos sí lo están poniendo para que digan que, si bien es verdad que el efecto invernadero se está produciendo y, por lo tanto, el calentamiento global del planeta, no es cierto lo que están diciendo pues grupos escépticos e interesados, diciendo que todo esto es mentira, que todo esto es una mistificación, que todo esto sirve solo para engrosar las arcas de algunos estados que están metiendo miedo deliberado a la población. No es verdad, el cambio climático se está produciendo, y de las dos teorías a lo que vamos es al calentamiento, no al enfriamiento, a pesar de este invierno tan crudo que estamos pasando. Porque el calentamiento es tan cierto, tan verídico, tan contrastado y contrastable, ambas cosas, como la ley de la gravedad, que bueno, sobre la cual teorizó Newton después de que le cayera una manzana en la cabeza, ¿no? Pues no. ¿Ah, no? No. Sí, es que siempre jorobando los científicos. Manzana sí, pero a ¿dónde ver, cayó? ¿Quién no se conoce esta historia? Se supone que Newton estaba un día trabajando debajo de un manzano, y en ese momento pues una manzana cayó, rebotó ahí en su cráneo, clon, cayó al suelo, y en ese momento, esto es una serendipia clarísima, ya no fue el mismo, no, pero es una serendipia en el sentido de que él ya estaba investigando esas historias, y este hecho es el que, un hecho casual, aceleró su cerebro, pues le saltó una neuronilla en ese momento y se le ocurrió que eso se debía a que la Tierra se mantenía, todos los cuerpos del espacio y los seres humanos estábamos vinculados, los seres humanos y cualquier cosa que hay en la Tierra, por una ley que es la ley de la gravedad. Vale, pues, curiosamente, la Royal Society acaba de colocar en Internet un manuscrito digital que contiene unas revelaciones hechas por un arqueólogo, no por un físico o un matemático, en 1752, que se llamaba William Stuck Kelly, que dice que los hechos no son exactamente como nos los han contado, sino que la manzana cayó, pero no le dio en la cabeza a Newton, sino que Newton vio caer la manzana desde otro sitio. Dice, ¿qué aporta esto a la teoría de la gravedad? Nada. ¿Qué aporta el conocimiento científico del mundo? Nada. ¿Qué le aporta a Newton? Bueno, pues si la manzana estaba durilla, no le hizo un chichón, y si la manzana estaba blandita, no se le quedó incrustada en la cabeza. Pero salvo esto, no aporta absolutamente nada, lo cual demuestra que la verdad es que últimamente, qué obsesión hay por revisarlo todo en la historia. ¿Qué más dará? No, pero fíjate que esta afirmación que ha hecho este, que es además uno de los principales biógrafos de Newton, ya lo había dicho en su día su sobrina Catherine. Según ella, le había revelado su tío que había visto cómo caía una manzana, no en su cogote, sino directamente pues mientras él meditaba, mientras él estaba leyendo. Y luego eso se lo cuenta a uno de los grandes pensadores de esa época, del siglo XVIII, que es a Voltaire. Y Voltaire lo cuenta en una de sus obras. Por lo tanto, esto lo que hace es corroborar lo que ya Voltaire había escrito en función de lo que le había revelado la sobrina de Newton, que por cierto se había casado con uno de los ayudantes de Newton. O sea que nunca cayó encima de su cabezota, que era como mucho más divertido y mucho más anecdótico, pero que una manzana cayó y que a partir de ahí se dio cuenta de que toda la Tierra ejerce en principio una gravedad, un peso en función de la masa de todo lo que está sobre la Tierra. De hecho, ahora todos los que estamos aquí estamos ejerciendo también una gravedad. Es decir, ahora mismo yo me siento atraído por este vaso, por esta botella, por ti, Carlos, pero en el otro sentido. Bueno, no sé. Por la mesa, por estos micrófonos. O sea, que todo nos... Lo que pasa es que nuestro campo gravitatorio es prácticamente ridículo, es minúsculo. Pero todos, en el momento que estamos en este planeta, que ejerce esa gravedad, y él se había dado cuenta, pues todos formamos parte de esa ley de la gravitación universal. Lo que él quería determinar es por qué los objetos caían perpendiculares y no, por ejemplo, no caían de forma oblicua o no caían de forma horizontal. Y eso es lo que parece que fue el detonante, la manzana, de que luego pues elaborara esa teoría, y que luego deja expuesta pues en sus principios matemáticas, que por cierto, el principio de matemática de Newton es el libro más ostruoso que te puedes imaginar. Es decir, lo hizo deliberadamente, caótico casi, y de una forma muy, muy técnica, para que sus detractores no tuvieran argumentos para luego echárselo por tierra. Y hasta que lo entienda, cuando ya lo quieran entender, ya me habré muerto. Y efectivamente se murió al poco tiempo. Las orientaciones astronómicas de monumentos de la antigüedad de vez en cuando nos dan noticias y motivo para el debate y la reflexión a partir de nuevos hallazgos. Estos, Ignacio Monzón, se han efectuado aquí en nuestra península de Cejeda. Sí, señor. Además, en tierras zaragozanas que tú y yo conocemos también. Esta noticia, la verdad es que tiene unos meses, se le dio bastante importancia, la verdad es que muy, muy merecida. A mí me lo comentó un gran arqueólogo aragonés, Ignacio Javier Bona, a quien le dedico además estas palabras, porque realmente revalida bastante el conocimiento de las poblaciones europeas en cuestiones de astronomía. Ya lo hemos tratado, ya se ha dicho en más de una ocasión, que ya desde la prehistoria las gentes sabemos que tenían un conocimiento astronómico extraordinario, porque para ellos era vital. Gracias a ese calendario astronómico sabían más o menos cuándo iban a llegar determinadas estaciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ha descubierto, lo que se descubrió hace unos meses, o se confirmó por parte también de un equipo de la Universidad de Zaragoza, del campus de Teruel, con el catedrático Francisco Burillo a la cabeza, fue un yacimiento, o unos restos en el yacimiento de Cejeda, una población prerromana, celtíbera, del pueblo de los Velos, una explanada, una construcción de planta romboidal de unos 300 metros de superficie, que está perfectamente alineada con el solsticio de verano, pero también con los equinoccios y con un fenómeno astronómico llamado la parada mayor de la Luna, el ciclo de Metón, que sucede solamente una vez cada 19 años. Es decir, ya tenían un conocimiento a medio-largo plazo. Y la verdad es que, bueno, no es tampoco el único en la península ibérica, se ha descubierto otro en el País Vasco, como no. Seguramente si empezamos a mirar encontraremos más, no solo en la península ibérica, sino en Europa. Pero es una muy buena noticia, digamos ya, revalida, digamos, algo que ya sabíamos, pero que ahora se puede decir con muchísima fuerza. Los caracoles son lentos, siempre lo hemos sabido. Los ejércitos algunos también, por ejemplo los que están en Haití a la hora de repartir tarde y mal la ayuda humanitaria que ha llegado a aquel país. Bueno, pues esto no es casualidad, porque los ejércitos imitan a los caracoles, aunque yo no sé si tiene que ver con este asunto en concreto. No, tiene que ver, y tampoco tiene que ver en la lentitud de los ejércitos, sino que quieren imitar a cierta especie de caracoles porque se han dado cuenta que el robusto caparazón que tiene uno de ellos, en concreto el que han investigado, que es el Chrysomalon squamiferum, toma ya, pues podría inspirar nuevos materiales para los blindajes militares. Y esto es un estudio que se ha publicado recientemente en una de las revistas militares en Estados Unidos más reconocidas. Y bueno, y eso, y han visto una aplicación práctica al blindaje de vehículos y a la protección de soldados. Y dice que se podría mejorar gracias a este caparazón. ¿Qué tiene este caparazón? Pues tres capas de protección. Es decir, la concha en espiral del Chrysomalon squamiferum tiene una estructura de tres capas, reúne una serie de características que la diferencia de otros moluscos gasterópodos. Por eso se han fijado en este. Y me explico. Cada capa está formada por distintos materiales que le proporcionan distintas ventajas. La parte externa, que es lo que quieren luego aplicar, ya digo, para determinado utillaje militar. La parte externa está compuesta por partículas de sulfuro de hierro. La del medio es de material orgánico. Y la parte más interna, el caparazón más interno, es una capa calcificada. De tal manera que estos materiales le permiten resistir al caracol pues cualquier fractura que llegue a producirse pues por causa de una caída o sencillamente pues por una pelea que tenga con algún otro animal o con algún depredador. Y las aplicaciones son múltiples dentro de la vida militar, porque según este estudio, que ha liderado una investigadora del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que se llama Christine Ortiz, el caparazón del caracol le permite absorber la energía mecánica de los animales que intentan atacarlo. Entonces, aprovechando precisamente este estudio de saber cómo puede absorber esa energía mecánica, pues han dado cuenta de que puede ayudar a desarrollar cascos y sistemas de protección más eficaces para los deportistas, así como materiales más resistentes para las armaduras de los coches y las motocicletas, y dentro del sector de la construcción, que también hay para ellos, estos materiales particularmente resistentes podrían usarse para fabricar tuberías que deban aguantar la abrasión y la penetración de las rocas. Así que fijaros lo que puede dar de sí un caracolillo que no tiene demasiada importancia para un humano que no tenga los datos suficientes de darse cuenta de las aplicaciones prácticas. Igual que hablábamos, pues eso, de la jerarquía y de la organización que tienen las hormigas o las abejas o incluso las avispas o las termitas, pues también ocurriría con estos animales, incluso también con algunas telas de arañas que sabes que se han utilizado, por lo menos su diseño y su aplicación, para luego hacer determinados materiales dentro del ámbito militar. Bueno, pues aquí tenemos un gasterópodo que habría que darle un premio por la cantidad de utilidades que podemos encontrar en la vida social, militar, incluso en la construcción de materiales. No es ciencia ficción, vendría a ser algo así como sociología ficción, economía ficción, no sé, Carlos, pero en los tiempos actuales, con tantos problemas laborales, que flexibilizarse más se va a romper por completo, bueno, pues tenemos la esperanza de la aparición de nuevas profesiones de aquí a unas décadas o a unos años, según se prevé, bueno, y según podemos dibujar si damos un pequeño salto en el tiempo. Esto adelante ocurre de vez en cuando, es algo recurrente, cada cierto tiempo se hace, y hoy el suplemento Expansión y Empleo del Mundo publicaba un artículo muy divertido sobre profesiones de los próximos 10 años. Por ejemplo, Bruno, ¿te gustaría ser controlador de nubes? Si cobro como los controladores de aviones, pues sí. Alguien tendrá que incrementar la capacidad de las nubes para... Van a bajar el sueldo ahora, o sea que no sé yo, ¿eh? Incluso con el sueldo bajado, lo admito también. El sueldo de las nubes está en función de la altura de la nube. ¿Qué te parece, por ejemplo, ser, no sé, pues especialista en diseño de avatares? No. ¿Mecánico de robots personales? Yo me pido un avatar. ¿Eso se refiere a la película? No, se refiere a los avatares, la protección del yo digital que tendrá todo el mundo en el futuro. Las redes. O reciclador de uranio, que va a haber mucho de sobra por ahí. Yo eso no, ¿eh? Los avatares serían otra cosa, ¿eh? Serían las reencarnaciones del dios. No. Ahí se refiere a avatares como eso, como yo digitales. O, por ejemplo, eso, guía turístico del espacio. Yo especialista, ¿eso en los próximos 10 años? Yo creo que sí. Ya tiene bien llegar aquí. Bueno, lo dejaremos en la atmósfera y ya está. No, la verdad es que todas estas cuestiones de las nuevas profesiones luego nunca las cosas son como parecen, porque hasta ahora nunca han acertado. Por ejemplo, hay una magnífica de los años 30, he estado viendo comparaciones, ¿no? A ver qué había por ahí publicado, y me hacía mucha gracia una muy divertida de los años 20 finales, que por ejemplo pronosticaba un gran futuro a los mecánicos de autogiros. Creo que hay muchos por ahí. O a los especialistas en navegación dirigibles. Entonces, bueno, pues la verdad es que luego nunca se acierta, pero bueno, son intentos divertidos. A mí me ha llamado la atención una de las que... No, hombre, sé que sí, por ejemplo. Gestor de simplicidad, que si eso se profundiza ya en eso, en cierto modo, es encargarle a otra persona que simplifique tu vida, tu labor, tu trabajo. No, eso es lo que en informática se llama, que tú trabajas como yo con Apple, la amigabilidad. Es hacer que los sistemas técnicos sean muy sencillos y muy fáciles de usar. Pero también vale para organizaciones complejas. Hacer, por ejemplo, que una industria, vamos por ejemplo a Coca-Cola, que es muy grande, ahora que veo tu lata aquí, pues tenga procesos más sencillos, más cómodos y más fáciles de entender por cualquiera que se incorpore a la organización. Y la vida fundamental. Claro. Eso es la desburocratización de los mecanismos complejos de la sociedad. No, pero la verdad es que... Y hombre, eso, a cierto modo, ya claro, existe. Sí, por ejemplo, es evidente que va a haber nanomédicos, médicos especialistas en trabajo sobre estructuras microscópicas. Pues claro, son cuestiones... Se están preparando para eso ya, evidentemente. Pero no dejarán por ello ser médicos. Es decir, realmente serán especialidades nuevas o formas de trabajar nuevas. Se refiere más bien a las herramientas, porque cuando se intenta hacer categorías complejas, pues acabas con lo que te he contado. Eso, pues no hay mecánicos de autogiros, ni hay especialistas en navegación dirigibles. Pero por lo menos tiene un gran futuro. Oye. Sin embargo, es verdad que algunos son muy divertidos. Sería el de asesor personal de nutrición. Ah, es magnífico. Comer y no tienes que comer. Sí. Vale. Pero fíjate, te encuentras que a lo mejor entre 40 y 50 años la carne se fabrica por células que crean el filetito solas, yo qué sé. Exacto. Por ahí van las cosas. Y te dan la mano, dicen, no, sí, que eso no es cancerígeno. No, pero es que además ahora el asunto del asesor es para todo. Para todo, claro que sí. Claro. ¿Quién no tiene un asesor? Se empieza por el cura, se pasa por el abogado y luego... Y luego terminas por ir a misa. 2:34, 1:34 la comunidad de Canarias. Tiempo para más consultas de nuestros oyentes. No me digáis que no tenéis un personal shopper de esos. ¿Cómo? No, ¿qué? Asistente de compras. De compras. Claro. Vamos, yo no salgo sin él todos los días. No, pues para que salga él solo y tú quedarse. Sí, para que salga solo. Lo bueno es el controlador de gastos, que te lo tienes que gastar para que te controlen lo que tienes que gastar. O sea, que es tremendo. No, lo mejor es el controlador de gases. Y no especificamos qué gases. Oye, que hay una ropa interior que han hecho... Se han hecho un recipiente. Sí. Demasiado, aquello, mucho bulto. Que es para, pero para astronautas, porque si no... No, para personas de a pie. Mucho sentido no tiene. Luego vas a la central térmica... Eso, y lo reciclas. Bueno, no se recicla los gases de las vacas, que se están cargando, por cierto, la ionosfera. Bueno, vamos a por una consulta de Óscar, que nos escribe desde Bilbao. Dice que navegando por internet acabó encontrando un artículo titulado El ARP y la bomba arcoíris. ¿Cómo acabar con la civilización moderna en menos de un segundo? Nos cuenta Óscar que en este artículo se habla de que al explotar una bomba atómica a una altura considerada, dicha explosión puede generar un efecto de pulso electromagnético sobre instalaciones, poblaciones que se encuentran en su rango, destruyendo así la mayoría de artefactos electrónicos. ¿Existe algo de cierto en estas afirmaciones o nos encontramos ante la enésima teoría conspiranoica del fenómeno? No, toda bomba atómica genera un pulso electromagnético y destruye cualquier mecanismo que se base en sistemas móviles complejos de tipo electrónicos, sí, todos. De hecho, uno de los grandes problemas, una de las razones por las que nace las redes anteriores de Internet era para evitar los problemas que generan los pulsos electromagnéticos un conflicto nuclear. No, es una causa indirecta, es verdad. Tenemos a Luis que dice, el que hubiera una guerra nuclear hace unos 12.000 años... Como están de contentos, ¿eh? Todos. Sí, alteraría las dataciones con carbono 14. Creo que Carlos pues hizo diferencias con el acero extraído antes o después de lo de Hiroshima. Y luego pues dice, ¿os imagináis al frente ruso con supersoldados inyectados con proteína anticongelante? ¿Qué imaginación? Ojo, pues sí. Napoleón hubiera matado por eso. Pues no necesariamente, porque vamos a ver, las dataciones de carbono 14 lo que se basan son los elementos orgánicos. Y lo que yo comentaba que habían descubierto los indios en la zona del desierto de Thar es algo totalmente diferente. Es la estructura, la aparición de zonas aparentemente vitrificadas por haber estado sometidas a un intensísimo calor, que es una cosa totalmente distinta. No tiene que ver. Dice Joaquín, también hablando por internet, que se ha topado con unos vídeos que sostienen la teoría de que la Tierra es hueca. ¿Qué opinión nos merece? Pues que estamos aburridos de decir que no. No, si fuera hueca, ya me imagino que se hubiera descubierto con la tecnología y los datos científicos que tenemos. De hecho, los que propugnan la teoría hueca, Coronel Siemens y compañía, ¿no?, que es cuando lo empezaron a propugnar, ellos hablaban y iban incluso mucho más allá. Ellos no dicen que la Tierra esté hueca y que nosotros vivimos a la superficie, sino que nosotros viviríamos en la parte interna y que el Sol que vemos no sería el Sol, sino que sería el núcleo. Pues es la teoría de Hörbiger, más bien, ¿no?, la del hielo fuego. Es ligeramente diferente. La de Siemens, yo creo que se pasaba a la de Euler, porque Euler, el matemático, es el gran... Leonardo Euler. Sí, de todos los seres disparatados que nos enseñó la historia de la Tierra hueca, el único más o menos notable era Euler. Pero eso no impide que se ha arrastrado de una manera así, pero milagrosamente hasta todavía hoy, ¿eh? No, yo entiendo que es un poco esa confusión de grandes cavernas, de grandes cavidades subterráneas que hay, que posiblemente pues en algún momento sí que sirviera para refugiarse determinados grupos de población. Estoy hablando, por ejemplo, yo que sé, dentro de lo que es Turquía, ¿no?, todas las ciudades subterráneas que hay en la Capadocia o incluso en la India, en fin, todos los mitos, por ejemplo, de Kumarikandán, ese supuesto continente que se sumergió hace más de 12.000 años y que posiblemente parte de la civilización de esa cultura darvídica se refugiera en cavernas, en cuevas. Yo creo que todo eso ha generado toda una literatura, un folclore que al final más de uno pues se le ha ido a la cabeza y ha pensado que el continente en sí, vamos, el continente, la Tierra, está totalmente hueca y que nosotros encima estaríamos viviendo en el interior. Es decir, es dar un salto pues demasiado disparatado, demasiado fantástico a ciertas teorías que de por sí son creíbles y que se hayan podido refugiar, como no, en ciertas cavidades secretas. Y Carmen quiere saber si hay alguna relación entre la energía y la Yanur y la diosa Sedmec. Dice pues que estuvo por Egipto, que quiso ir a visitar a esta diosa, que por lo visto está en el templo Fat dentro de Karnak, y que al preguntar al guía pues que puso cierta reticencia, que al final pues bueno, con una propinilla consiguió entrar. Y nada, que dice que otro guarda tocó la frente de la diosa, luego la tocó a ella, y luego el chakra del corazón, y luego el pecho solar. Vamos, que por lo visto que en el templo de Konombo dice que vieron que la diosa se utilizaba en situaciones de cambio, como la siembra, recogida, inundación. ¿Qué sabéis de estos temas? Bueno, yo lo que sé es que los egipcios actuales de eso no saben nada. Eso sí que lo sé. O sea, lo que sepan se lo han inventado, lo han leído en algún libro occidental. O egipcio, pero moderno. Quiero decir que eso es folclore puro, ¿verdad? Yo le recomiendo. Es que estaba viendo tu cara y es que estaba haciendo un poema, ¿verdad? Además, dice, le di una propinilla. ¿Por qué no nos dan propinillas a los arqueólogos? Nosotros también estamos necesitados. Claro. Sabemos más. Está la cosa muy mala, está muy mal, Nacho. Está muy mal. O sea, nada, yo estaba ahí en el templo de Karnak. La verdad es que el templo de Karnak es gigantesco. Es un templo de templos. Y hay una parte, uno de los pequeños templos que hay, pues dedicado a la diosa Sekhmet, que si no sabes cómo llegar, pues lo mejor es preguntar a alguien. Y claro, si preguntas a alguien de allí, a algún egipcio, pues habrá que darle la clásica, si es la propia. Catalina, ¿no? Pero todo lo demás, todo lo que cuenta, en fin, yo me lo conozco bien porque estaba allí y sé toda la literatura un poco de la nueva era, toda esa especie de misticismo esotérico que se genera alrededor de la diosa Sekhmet. Esta diosa en concreto es una diosa de basalto negro, que ni siquiera es tan antigua, o sea, como muchas veces dicen, y sencillamente como está en un lugar apartado, pues se ha creado toda una tendencia de que es un lugar muy mágico, de que incluso las cámaras fotográficas fallan a la hora de intentar hacer fotografías a esa diosa por ese campo, ¿no?, electromagnético que parece que emite la propia figura, la propia estatua. La diosa Sekhmet es la diosa leona, ¿no?, un poco para que los oyentes lo ubiquen, a diferencia de la diosa Bastet, que sería la otra parte, la contraparte, que es la diosa gata, no la leona, la parte más sensible y más lumínica en relación a la diosa Sekhmet, que es la parte más oscura. No quiere decir que sea mala, sino que representa un poco las fuerzas de la naturaleza. Todo lo demás, todo este tipo de rituales de tocar los chakras y tal, todos son invenciones que normalmente hace, si hay algún guía por ahí egipcio, pues para sacar unas cuantas rupias más, vamos, o unas cuantas libras más, perdón. ¿Por qué? Porque todo lo demás se ha inventado un poco alrededor de toda una literatura mística que tiene Egipto y que en algunas partes yo creo que es contraproducente con la parte histórica. Yo creo que hay que aunarla bien, pero nunca mezclar las churras con las merinas. En este caso yo creo que se mezcla con bastante asiduidad. Gracias precisamente a esa literatura que comenta Jesús tan equivocada, probablemente tardamos más de 200 o 300 años en poder traducir los jeroglíficos, precisamente porque se dio un significado completamente diferente. Yo recomiendo a los oyentes que investiguen algo sobre Hermes Trismegisto, para que vean cómo se puede llegar eso a crear una serie de mitos completamente falsos que nos deforman la realidad. ¿Creéis posible que este terremoto de Haití, os pregunta Alex, haya podido ser provocado por los Estados Unidos usando las herramientas del proyecto ARP o algo similar? Jo, vale para todo, HARP. Yo es que no sé por qué no van a Marte ya. Si tienen HARP, porque vayan a Marte, que lo impulsan a las antenas. Lo tienen escondido, de vez en cuando lo conectan. Pero la literatura que hay en internet sobre esto, ¿no? Pues ahora dicen que es la flota del ejército ruso del norte. Sí, no tiene otra cosa que hacer también los rusos, que no consiguen ni salir de puerto. A ver si lo habrán dicho los rusos. Un terremoto en Haití. Pero que era una especie de ensayo que han hecho en Haití para luego ir al objetivo. Pero si los submarinos rusos rezan por salir del agua. La verdad que, claro, precisamente por ser tan secretos, cuando un día haya visita aquí grafos en Gacona, ¿no?, en Alaska, y sepa todo lo que hay en el proyecto HARP, ya no utilizarán este tipo de teorías conspiranoicas. Y luego, pues, nos comenta Tomás, hace una comparación entre la Atlántida y Troya. Entonces dice que, pues, mucha gente dice que si existió Troya, ¿por qué no va a existir la Atlántida? Entonces dice, la Ilíada se atribuye a Homero, pero probablemente es una recopilación de tradiciones orales anteriores. En la Ilíada muchos lugares geográficos y muchos personajes están demostrados que existieron. Sí. Y mucho antes de que se encontrara Troya, dice, es lógico pensar que Troya existiera. Pero con la Atlántida es diferente, porque proviene de los diálogos escritos por Platón, Timeo y Critias. Y cualquiera que esté familiarizado con el pensamiento platónico, pues sabe que muchas veces construía mitos y parábolas con el fin de influir en su filosofía, ya que era así mucho más sencillo de entender. Entonces él dice que buscar la Atlántida es como buscar la caverna de Platón, que son parábolas de su filosofía y también buenas historias, pero nada más. Hace días, Ignacio Monzón, con la cabeza. Sí, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tolkien, por ejemplo, crea una isla en su mundo de la Tierra Media que es Númenor. Pero no es que él no está diciendo que Númenor exista, él la crea en su mundo. Aristóteles mismo ya dijo que su maestro se estaba inventando la Atlántida. Era un recurso literario. ¿Lo sabremos? No lo sabremos. ¿Que está basado en algo real como la isla de Tera, que es lo que se ha propuesto? Bueno. Yo creo que sí, que la Atlántida existió, pero bueno, sería largo debatir, no es el momento, claro. Pero tengo mis razones para pensar que algo llamado Atlántida existió en el Atlántico y que se hundió in illo tempore. Pero bueno, ya hablaremos, Ignacio, tú y yo. Hablaremos vosotros dos y lo escucharemos aquí porque es un tema muy recurrente y que en muchas ocasiones surge en la tertulia Zona Cero, que en esta ocasión ha llegado hasta aquí. Jesús Callejo, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Carlos Canales. Hasta luego. Ignacio Mozón. Encantado de estar aquí.